Como decíamos el domingo pasado, continuamos hoy con la segunda parte de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Recuerden que el Sermón de la Montaña son tres capítulos, 5, 6 y 7. Nosotros acá en los domingos creo que vamos a llegar hasta acá nomás, porque ya el fin de semana que viene con la Cuaresma empiezan otros textos y cuando retomemos la lectura de Mateo vamos a estar un poco más avanzados. Así que en casa pueden terminar de leer todo este discurso. Hoy leímos la segunda parte de la primera parte, del capítulo 5, que está marcado por estas frases que se van repitiendo a lo largo del texto. Ustedes han escuchado que se dijo tal cosa, pero yo les digo. La vez pasada escuchábamos cuatro de esas sentencias, hoy escuchamos las últimas dos. Las que van llevando justamente la propuesta de Jesús a su máxima expresión. Estamos en la plenitud de la propuesta de Jesús. Ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no devuelvan mal por mal, al contrario, si te pegan en una bofetada en la mejilla derecha, presenta también la otra y demás. Y la segunda es como ya el culmen, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. El marco en que escuchamos este texto lo decíamos la vez pasada, pero retomo esta idea. En principio no es, como decía el guión al principio de la misa, o al principio del texto, no es algo que escuchamos como una obligación que tenemos que vivir, sino como una invitación, una propuesta. Más todavía, es la forma de desplegar nuestra vida si confiamos en Dios. Y entonces, en ese sentido, este texto se convierte en una buena noticia por dos razones. Porque nos habla de Dios y porque nos habla de nosotros. Nos habla de Dios porque cuando Jesús habla del amor y nos propone esta forma de amar, en el fondo está contando cómo es que ama a Él, cómo es que ama a Dios. Entonces, si dudáramos de que estas palabras son posibles, tendríamos que volver la mirada a Jesús y mirarlo a Él, cómo ama a Jesús. Y nos daremos cuenta que Jesús ama tal cual Él lo propone. Él es el que no devuelve el mal, el que si le pegan en una mejilla no contesta con violencia. Él es el que va a terminar dando la vida por todos, aún por los que lo están crucificando. Ahora cuando en Semana Santa escuchemos la pasión según San Mateo, el Domingo de Ramos, vamos a ver justamente esto. Este Jesús que ha enseñado lo que Él está dispuesto a vivir y lo vivirá hasta el final. Entonces, una de las formas de leer este texto es descubrir que Jesús nos está contando cómo nos ama Él. Él es el que nos ama a nosotros de tal manera que nunca se va a vengar ni nunca va a devolvernos mal por mal. Podremos enojarnos con Dios, podremos insultarlo, podremos convertirnos en su peor enemigo. Jamás Dios nos dejará de amar, porque Él ama a sus enemigos y no se deja ganar en generosidad y está dispuesto a darnos mucho más de lo que podamos exigirle. Jesús nos está contando cómo es el amor y nos está hablando de su propio corazón. Pero les decía que también es buena noticia porque habla de nosotros, habla de nuestra capacidad de amar. Y acá es donde hace falta fe. Sin fe, esta propuesta parece imposible, descabellada. ¿Quién puede amar al que le hace mal? Bueno, si no tuviéramos fe diríamos, son muy duras estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y buscaríamos alguna otra propuesta. Nos parece que nos queda grande porque no tenemos fe. Si confiamos en Dios, si creemos en lo que Él nos enseña, si entendemos que Él es el que nos ha creado y nos ha regalado un corazón a imagen y semejanza del de Dios, entonces la propuesta de Jesús es posible. Es posible amar con todo el corazón. Y entonces, lejos de ser una exigencia invivible, se convierte en una propuesta que despierta en nosotros lo más santo, lo más sagrado, lo mejor que hay en nuestro corazón. Soñar con amar como ama Jesús. Soñar con amar hasta dar la vida. Es un ideal que a mí por lo menos me despierta como mucha esperanza. Lo escucho y digo, quiero vivir así. Me cuesta un montón. Mil veces fracaso, mil veces me gana el enojo, la bronca. Pero lo vuelvo a escuchar y digo, sí, yo quiero seguir ese camino. Quiero seguir el camino del que no hace daño, quiero seguir el camino del que busca el bien, quiero seguir el camino del que no guarda rencor, quiero seguir el camino del amor, porque es lo que me hace más feliz y no me gustaría elegir otro camino. Y así podríamos entonces escuchar este texto como una invitación a amar. Como termina el Evangelio de hoy, es lo que nos hace distintos en el mundo de hoy. Pero antes de llegar a esa conclusión, pensaba también un poco más en esto de los enemigos, ¿no? Que propone Jesús, entre tantas frases que parecen tan difíciles, ¿no? Amen a sus enemigos, dice él. Y pensaba como distintas maneras de entenderlo. La primera es muy obvia, es la que entendemos todos, ¿no? El enemigo es el otro, el que me hace mal, el que me ha hecho daño, el que busca que a mí me vaya mal. Ese es mi enemigo. Bueno, la propuesta es amarlo. Pero cuando decimos amar al otro, al prójimo, aunque sea mi enemigo, tenemos que a lo mejor que entender mejor qué significa esto de amar. Porque seguramente que voy a tener sentimientos encontrados. Seguramente que al que me hace daño voy a sentir enojo, voy a sentir bronca. Los sentimientos, si quieren, no son el problema. Los sentimientos surgen espontáneamente. El problema es qué hacemos con esos sentimientos. Si los convertimos en obra. Si por ese sentimiento que tengo en contra, al otro le hago daño. O hablo mal, o lo juzgo. O me convierto en alguien que busca la destrucción del otro. Ahí es donde dimos el paso en falso. Amar tampoco, al enemigo tampoco significa ir corriendo a abrazarlo. A veces, cuando alguien me ha hecho daño, lo mejor que puedo hacer es tomar distancia, ¿no? Y si el otro está dispuesto a seguir haciéndome daño, y bueno, tal vez no me tengo que acercar mucho. De hecho, Jesús, hasta antes de decidir entregar la vida, más de una vez querían apedrearlo y siguió de largo, ¿no? No le hizo daño a nadie, pero tampoco se dejó hacer daño. Amar no significa ser un masoquista y bueno, ya que este me quiere hacer daño, me acerco para que me pegue más. Eso sería poco sano, ¿eh? Amar tampoco significa conceder todo. A veces amar es poner límite, a veces amar es confrontar. A veces amar es decirle, mirá, yo no pienso igual que vos, o si es algo en la familia, padres o abuelos, saber poner límites a los hijos. Nunca va a ser mi enemigo, ¿no? Pero digo, aquel que se pone en mi contra. Bueno, tal vez amar es, no, mirá, esto es así. Lo que sí uno tiene que cuidar siempre es la motivación. Quiero decir, cuando Jesús propone amar, tiene que ver más que con los hechos concretos, desde dónde hago lo que hago. Porque puedo poner límites por amor, y sería lo que hay que hacer, o poner límites porque me molesta el otro y lo quiero perjudicar. La acción es la misma, poner límites, pero ¿de dónde surge esa acción? Y lo que nos propone Jesús es que cualquier cosa que hagamos, la hagamos por amor. Puedo también darle al otro libertad, y podría ser interpretado como amor. Bueno, hacé lo que vos quieras. O puede ser también, el dar libertad al otro, un desinterés de mi parte. Bueno, hacé lo que vos quieras, a mí qué me importa, y eso tampoco es amor. Entonces, la acción final no es lo que hay que mirar, sino qué hay en mi corazón. Para que si tomo distancia sea por amor y no por desinterés. Y si pongo límite sea por amor y no porque el otro me molesta. Lo que haga, lo haga por amor. Eso es entonces cuando el otro es mi enemigo. Pero pensaba que justamente en este camino del amor, a veces nos convertimos nosotros mismos en nuestros propios enemigos. Somos nosotros los que nos boicoteamos, somos nosotros los que a veces nos suena como adentro nuestro otras propuestas, ¿no? Nos convertimos como en enemigos de nosotros mismos. Y cuando uno está en el camino del bien, corre el riesgo de mirarse a sí mismo con violencia, de tratarse a sí mismo con dureza, sin paciencia, sin misericordia. Y no es esa la manera. Amar a los enemigos significa amarme a mí mismo también. Y respetarme y tenerme paciencia y tratarme con delicadeza, como lo haría Jesús. La violencia contra uno mismo tampoco es buen camino. Y ni siquiera amar a los enemigos, también amar a los enemigos podría ser interpretado con aquellas situaciones que se convierten en enemigos de nuestra vida. Una enfermedad, un problema familiar, la falta de trabajo, cada uno ponga la muerte de un ser querido, ¿no? Situaciones que uno dice, la vida está en mi contra, ¿no? Y a veces hasta Dios está en mi contra. Son cosas que atentan contra mi vida. Bueno, tal vez amar a los enemigos significa en este caso aceptar lo que me ha tocado vivir, no renegar de mi historia, reconciliarme con mi pasado, reconciliarme con lo que me está pasando, para entenderlo como una propuesta de santidad. Tal vez esto que me cuesta tanto me hace ser más humilde. Tal vez esto que no me gusta me hace ser más paciente. Tal vez esta situación que me ha causado tanto dolor ha permitido sacar de mí cosas que ni me imaginaba que estaban y me hacen capaz de acompañar a otro que está pasando algo similar. La historia que me ha tocado vivir, aún llena de cruces, puede ser historia de resurrección. No ames, no odies tu historia. Amala porque es la tuya y es la que te ha permitido llegar al presente. Y toda historia es historia de Dios. Pidámosle entonces al Señor poder recorrer este camino. Y ahí llegamos entonces al final del texto. Que si quieren lo podemos entender con aquella comparación que ponía Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Qué es lo que le da sabor a este mundo? Y es el amor. Si nosotros los cristianos perdemos el amor, ¿qué podemos aportar al mundo de hoy? Nos convertimos en alguien como cualquiera, como aquel que no tiene fe, y entonces pierde sentido nuestra fe. Al contrario, este amor que supera cualquier violencia, este amor que quiere hacer el bien a todos, esta manera de mirar y de vivir es el mejor regalo que podemos hacer al mundo de hoy. Pidámosle al Señor que nos ayude a cultivar en nuestro corazón esta capacidad de amar hasta dar la vida, como dice Jesús, de amar sin hacer daño a nadie, ni a nosotros mismos, ni a los que tenemos a nuestro alrededor.